Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, otra semana más. Y ya van tres. ¿Cómo pasa el tiempo desde que has venido tan rápido? Ángel Toledo. Ya diréis lo mismo cuando me vaya. Eso es verdad. Bueno, tenemos otra semana más aquí en las Ondas Almenaras, 12 de diciembre, 8:09 de la tarde, y el periódico ABC, como Dios manda, encima de la mesa. Es una portada que tiene todo el fondo azul, y bueno, es, no sé, es curioso. O sea, hay un el titular, hay mucha letra, cuidado, no es una portada así, ¿no? Impactante. Hay mucha letra y leo algunas de las cosas que pone. Mentiras del nacionalismo catalán, es el titular con letra más gorda, ¿no? Luego tiene otro que dice, Convergencia distribuye un panfleto lleno de falsedades sobre una idílica Cataluña independiente. Luego aquí, pues, como que se dedica a destripar este folleto que ha distribuido CiU, o Convergencia y Unió, sobre la independencia de Cataluña, que por cierto, esta mañana ya se ha decidido... ¿El qué? Que se va a hacer un referéndum. Bueno, se ha decidido, lo han decidido los políticos catalanes, menos los no catalanistas. Ya estarán al tanto nuestros oyentes a estas horas. Y si no, búsquenlo. De hecho, ahí por las redes sociales ya circulan las preguntas que se van a hacer. Pregunta, ¿quiere usted que Cataluña sea un estado? Y si es así, ¿independiente? Sí, y si contestas que no a la primera, no puedes contestar que sí a la segunda. Pero ni nada. Por lógica, o sea, te vas a en un lío. Te vas a tu casa. ¿Eh? Qué lío, ¿no? ¿Quiere usted que Cataluña sea un estado? ¡No! ¿Independiente? Por supuesto. Bueno, ya había, de hecho, ya había comidilla. Dice, vota troll, vota no y luego sí. Claro. Boicotear el referéndum. Alguno otro le hará sin darse cuenta. Bueno. No entiendo yo que un panfleto sea la portada del periódico, ¿no? Y un panfleto de los que yo cojo y tiro sin leer. Sí, porque es el desafío secesionista. Se está ofendiendo. Las esperanzas políticas de muchísimos, ¿cómo lo llaman ellos? Fidelistas, fieles a la causa, ¿sabes? Que sabe decir de Fidel Castro. No, fieles a la causa que sostienen que ¿dónde está el heredero del conde Ramón Berenguer? No sé de qué estás hablando. Ni yo, y no, da igual, además. Entonces, en Cataluña tampoco nos toca mucho. Dos titulares más de la portada, para que veáis pues las prioridades informativas de este diario. Ahí va, que sale Maduro. 110 años. Sale Maduro, así recortado, en silueta. Bien recortado, por cierto, bien. Bien fotoso. Sonriendo. El gabinete de Maduro gestionó un vuelo para un capo de la droga. Y luego el otro titular. Cosas de la vida. El Banco Popular se fortalece con la entrada de capital mexicano. Ah, ¿vale? Pues mira, relacionan las dos noticias, son como un desglosado del anterior. Pues no lo sé. Narco, avión, capital mexicano, Banco Popular. Todo va relacionado. Sí, ¿no? O sea que cuando viene en capital para un banco, nos da igual el dinero de la droga, ¿no? No, eso no importa. ¿Puede ser eso? Puede ser. Joder. Bueno, luego hay aquí artículos de opinión que no nos vamos a detener ni siquiera en leer. Los que suben y bajan, pues sube José Antonio Bayona, realizador de cine, porque dice que va a ser el encargado de dirigir la segunda entrega de Guerra Mundial Z. ¿Cómo? Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, porque dice que ha ido a ver al Papa. Ah, pues bien. Qué bien. Y no hay nadie que baje hoy. Hoy solo sube. Ángel Ron, presidente del Banco Popular, también sube por lo de que habíamos comentado de portada de que no sé, que le ha metido dinero México. Dinero mexicano. Dinero mexicano, que quién sabe. Y a Mar Márquez le gusta el ABC. Luego sale aquí Mar Márquez con una cara bastante graciosa, sí, señalando su propia portada, ¿no? Sí, señalándose la nariz. En plan, mira, me estoy sacando un moco. Creo que eso le pasa a la gente que no se droga, que son así de expresivos. Bueno, sección enfoque, aquí hay varias fotografías del día. Buena fotografía esta de Ucrania, ¿eh? Sí, ponen una fotografía de una plaza de Kiev y ponen ¿dónde está Wally? Luego hay fotos de los pillajes en Argentina, que ya ven, de la semana pasada ya en El País sacaban algo de los pillajes en Argentina y el ABC una semana después también le dedica espacio. Yo no Esto me es sé. Importante. Sale Cospedal, evidentemente. Me sale Cospedal. Qué guapa sale. Sale guapa, el Papa. ¿Eh? Sale el Papa. De hecho, yo pensaba que no era Cospedal, yo pensaba que era el nuevo ligue de Obama. El Papa, que ha sido portada de la revista Time, sale aquí también, reflejado. Persona del año. Y ya no sale nadie más. ¿Ha ganado a Miley Cyrus al final? Sí. Pues no sé. Yo he visto más veces el vídeo de Miley Cyrus. De todas maneras, te voy a decir una cosa. La persona del año no es lo mismo desde que gané en 2006. ¿Ganaste? Gané yo. ¿Sí? Sí, compruébalo. Compruébenlo, queridos oyentes. Ah, sí, yo también. Tú también. Bueno, luego aquí hay cartas al director y cosas así, no sé, pildoritas y tal, que seguramente pues tengan una opinión Pildoras, muy... Pues... Muy interesante todo, pero no nos vamos a detener en ello. Páginas 18 y 19. Manipulación al servicio de la independencia. A dos páginas, este antetítulo sería, ¿no? Y el titular de estas dos páginas, más distribuye un panfleto con sus falsedades sobre la secesión. Oye, en clase de periodismo nos decían que el antetítulo no puede ser más grande que el título. Ya, pero esto es una situación grave, ¿no, Sergio? Entonces el antetítulo es más grande para que nos demos cuenta de la gravedad. Claro, noticia bomba. Es que están manipulando con folletitos. Tú imagínate si, por ejemplo, el PP, yo qué sé, nos manipulara con folletitos o yo qué sé, controlando la televisión pública. O imagínate incluso que una persona empezara a repartir folletitos de que cura enfermedades locas y nos manipula. O eso ya pasa. O imagínate, vaya, no se me ocurre nada, estáis en onda. No, pero de todas maneras, me recuerda todo esto de son falacias lo que dicen acerca de Cataluña, a lo que decía el creador del himno de la República Democrática Alemana, un amigo de Bertolt Brecht, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que fue purgado en la RFA, así que se tuvo que exiliar, y fue purgado en la RDA después de hacer el himno. Así era él. Estaba vetado en los dos lados del muro. Y dijo que la construcción nacional era un asunto que se creaba gracias a símbolos y un montón de mentiras jocosas. Así es. Y tenía razón, a lo mejor, ¿o no? El fiscal no prohibirá el simposio catalán del odio a España, ¿no? Porque se ve que hay un... Este es el acto, ¿no? Que hay un acto. Es que la verdad es que nos da tanta pereza este tema. Siempre sí, lo hemos dicho. Es España contra Cataluña, ¿no? Se llama el acto. Pero dime una cosa. ¿Entonces el folleto tiene algo que ver con el acto España contra Cataluña? El folleto tiene que ver con todo, en general. Con el acto, sí. Bueno, pues nada. Bueno. Y es que, no sé, es que Cataluña a mí me pilla muy lejos. Yo es que me sacas de Tetuán y tampoco me entero las noticias. Sí, bueno, vamos. En fin. Más titulares. El ejecutivo del PSOE hacía un 38% más de identificaciones con su ley de seguridad. ¿Cómo? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo? El ejecutivo del PSOE hacía un 38% más de identificaciones con su ley de seguridad. Para mostrar el DNI a la autoridad, la ley del PP exigirá indicios de que existe una infracción. Hombre, esto puede ser incluso cierto, pero es que al PSOE le tocó la época 15M, que hubo las identificaciones esas en que te iban guiando como un corderito, hasta pero que te identificaban. Entonces, yo creo que ha sido más casualidad de que las movilizaciones grandes han sido con el PSOE. Y bueno, y por supuesto no vamos a decir que el PSOE lo hace mejor. Y la cosa es, ¿y todo esto qué más nos da si van a sacar una ley en la que nos tenemos que identificar ante un pringao que ha hecho dos meses de un cursito? No, dice la ABC que la ley del PP exigirá indicios de que existe una infracción. ¿Y qué es eso? ¿Que un tipo que ha estudiado dos mesecitos unas clases tenga indicios de porque te vea malas pintas o lo que sea? Y es un indicio para y los seguratas privados, ¿sabes? ¿Dónde están las garantías? No, pero a ver, es que ¿qué clase de defensa de mierda es esa de la ley de seguridad ciudadana? Yo en serio todavía estoy esperando encontrarme a alguien que a capa y espada me defienda la ley de seguridad ciudadana para ver cuál es su punto de vista, cómo se puede defender ese golpe de estado contra los derechos es fácil, fundamentales. Es fácil, y el no es el director de este periódico el que sale en Vieto los Rubido. Debates y tal. Sí, salen es decir, no, pues es fácil. Si tú no tienes nada que esconder, si tú no eres un delincuente, no te tienes que preocupar. La ley de seguridad ciudadana nueva dice que tiene que haber indicios de que se está cometiendo un delito para pedir identificación, pero el problema es que tú no puedes apelar a la policía como ciudadano, porque interpelarle puede ser interpretado por parte de la gente como amenaza, coacción o insulto, y te pueden multar con 30.000 euros simplemente por el hecho de interpelarle, por decirle ¿por qué? Resistencia a la autoridad, parece que tenemos un lestillo. Ahora, imagínense, queridos amigos oyentes al otro lado del aparato, ¿te pueden poner una multa? Que en lugar de la policía es un segureta de Prosegur. Chin, chin, chin, chin. Cristian quería hacer una serie de... Hace muchos años, sí, cuando eran irrisorios. Calla, que nos roban la idea. ¿Quién nos va a robar la idea? Ahora serían como David Hasselhoff en El Justiciero de la Noche, ¿sabes? No es... ¿No habéis visto que los más contentos con esta ley, uno de los más contentos, son el de España 2000, el que tiene una empresa de seguridad, por ejemplo, y ese tipo de gente? Partido España 2000. El de España 2000, ¿en qué cosas no perjudiciales para el conjunto de la ciudadanía no está metida? Por eso lo comento. Es el jefe de los sindicatos de prostitución y trata de blancas a nivel nacional. Es el jefe de la representación de combates callejeros ilegales. Es el jefe de una entidad de seguridad privada que ahora va a tener una placa y permiso para cachearte, registrarte y detenerte. ¿En qué no está metido ese tipo? Ese tipo es el mal. Ese tío quiere... O sea, se levanta por la mañana y dice, ¿cómo puedo hacer el mal? ¿Ese partido de dónde era? De Valencia. ¿De dónde va a ser? Hijo mío. Seguimos con el ABC, si os parece. Después de dos páginas aquí de Cospedal diciendo cosas. Qué guapa salió otra vez, ¿no? Dice, expertos en política exterior piden más contundencia contra Gibraltar. Cuidado, que Gibraltar sigue estando ahí, ¿eh? No, pero que como sigan con más contundencia, la hacen desaparecer. Sí, vamos. Oye, cuidado. Que es un peñasco ahí, que no hay más. No tenéis nada que decir de Gibraltar, no, por lo que veo. Pues hombre, no. Pues yo que sé, UGT, la gente es muy antigua, ¿no? Y de UGT. Ah, ¿qué pasa, venga, con, ¿qué pasa con los seres, eh? Claro, madre venga. Mía, ¿qué pasa con los seres, eh? Guerra en UGT por el despido del acusado de borrar archivos. Que se ve que había uno que ha borrado los archivos por lo que pudiera pasar, o cómo ha ido esto, ¿no? Sí, está así, muy de moda, también. No, así ha sido. Uno ha borrado y no te creas que desde incluso dentro de UGT han habido voces de me cago en el cabronazo este, ¿no? Yo creo que la solución a todo esto es mejorar y hacer un poco más pequeña la posición de la tecla de borrar, ¿no? El LT en los teclados de los ordenadores. Pues porque sí, es extremadamente fácil borrar cosas. Claro, muy fácil. Claro. Es una de las teclas más grandes. Es que está muy a mano. Sí. Está al lado del Enter. Está al lado del Enter. Cuidado con el titular que leo ahora, a ver lo que vais a decir, ¿eh? El rey en la jura de Lesmes. Quiero tirar las muletas. ¿Cómo? Que el se quita rey. La muleta. Que se quita la muleta. Cuidado, esto es que puede tener doble sentido, ¿eh? Quiero tirar las muletas. Cuidado, ¿eh? Ahí lo dejamos. Que no habéis leído el diario ABC. Siendo la ABC, además, como sea la referencia a la tauromaquia, madre mía. Pero que no va a abdicar. Y que Dios nos coja confesados, como dicen, ¿no? Bueno, dos paginitas de Internacional para una persona que escribe desde Washington, que dice, el gabinete de Maduro me dio en una operación del narco. Merino, hombre fuerte del FMLN del Salvador, envió a un capo de la droga para negociar con las FARC en un vuelo gestionado con el despacho de Maduro. Desde Washington, ¿y qué? ¿Cómo empieza el artículo? Me han contado que... Nuevas vinculaciones con el narcotráfico del Partido Gubernamental del Salvador. Salen a la luz. Y Maduro está también metido. Espera. Dice la ABC. ¿No era en esos países donde se aplicaron todas las medidas de la era Reagan de intervención contra las guerrillas sandinistas, el Frente Farabundo Martí y todas estas con Noriega y Oliver North y todo el tráfico de drogas? ¿Y qué pasa? Gestionado por los Estados Unidos de América. ¿Y qué pasa? No sé. Pues que lo mismo... Pues... ¿Que lo mismo qué? Que no había tantos titulares en aquella época o algo. Ah, vale. No sé. Bueno, más cositas. Sección internacional. El gobierno comienza a recuperar el control de las calles argentinas, que se ve que estaban alteradas. Mira, aquí salen dueños de supermercados aquí con escopetas, vigilando porque no haya. Ojo, parece Nueva Orleans. Pero panchos, Qué modernas. Bastante Argentina. Panchos. Ucrania, muy de actualidad. Yanukovych pide diálogo tras fracasar en su intento de aplastar la revuelta de Kiev. Cuidado, ¿qué pasa? Ahí pasan cosas muy complicadas, ¿eh? ¿Qué pasa en Ucrania? Pues que hay un pulso entre la ciudadanía que reivindica derechos, aunque hay una cosa que no entiendo de la ciudadanía ucraniana, que es que ve sus derechos civiles en ligados a Europa, ¿no? A unirse a la Unión Europea. Chicos, no vengáis. No vengáis. Que yo, no vengáis. Es lo primero que piensa uno, ¿no? Dice, ¿Pero por qué? O sea, bueno, también porque Putin es Putin, pero... Claro, es una dicotomía entre Rusia y la Unión Europea, y entonces te encuentras ahí y muchas veces la gente pues tifa como si fuese un equipo de fútbol, ¿no? Sin darse cuenta que a lo mejor la autonomía nacional y la búsqueda de la soberanía ciudadana debería ser el principal punto de partida de las reivindicaciones, en lugar de afiliarnos a la Unión Europea, que Dios santo. Yo he leído algo así, como que es una lucha entre unos malos contra otros más malos, y que en realidad están utilizando al pueblo, que de verdad está pidiendo derechos, de forma interesada, pero que el pueblo va por otro lado, diferente. Y muy probablemente sea así, pero... El otro día escuchaba un analista que decía, no me acuerdo quién era exactamente, que había también una tercera vía. O sea, que se estaban empezando a crear grupos que de forma crítica estaban, digamos, contraponiéndose a los partidos oficialistas de la oposición que están llevando a su terreno la manifestación. Al hilo que decía Sergio, de que sí que hay gente que evidentemente tiene coartados sus derechos en Ucrania, ¿no? Incluido Anatoly, ¿cómo se llama? El campeón del mundo de los pesos pesados, Anatoly... Sí, los que... Klitschko. Klitschko, que... Klitschko. Vitaly. Vitaly Klitschko, tiene un partido. Que tiene un partido. Pero es que él es parte, creo, de... Creo que son unos que son nacionalistas rusos y otros que son europeístas. Sí. Pero ambos son conservadores. Uh-huh. Y ese es el problema, me parece. Y el pueblo va por otro lado. Un día entrevistamos a algún experto en Rusia y en Ucrania, ¿no? Sí. Aparte, me hace gracia. No estoy defendiendo la represión policial del Estado ucraniano contra su ciudadanía en absoluto, pero quiero señalar el punto de que cuando hay esa clase de represión, no tan lejos, aquí, ¿sabes? Los periódicos no ponen tanto el grito en el cielo con las autoridades estatales españolas renuncian a la soberanía nacional con tal de aplacar las manifestaciones ciudadanas. Nos han vendido a Bruselas y esos dictadores de Bruselas nos imponen aquí una dictadura antidemocrática y los pobres ciudadanos reciben hostias, ¿no? Y en cambio dicen lo mismo de Ucrania. Sí, sí. Claro. Me encanta esa doble moral. Bueno, sección internacional, lluvia de críticas a Obama por estrechar la mano de Raúl Castro. Acusan al presidente de Estados Unidos de hacer propaganda gratis a un dictador. Es el mismo tío que escribía lo de Venezuela, desde Washington. Desde Washington. Me extraña. Bueno, yo qué sé, no vamos a parar, no o vamos sea, a reparar en comentar esto, ¿no? España juega en un país bajo una dictadura y luego esto... No, pero que bueno que en ese sitio también había otros muchos... dictadores. Bueno, el caso es que Obama ha tocado a un comunista, ¿no? Exactamente. Con, sí, con sus propias manos. Hombre, son noticias. Y lo han fotografiado. Joder, pero macho. Si estaba en el funeral de un comunista. Igual que bueno, es verdad. ¿Alguien es consciente de que estaba en el funeral de un comunista? Es que no hemos comentado el funeral de Mandela. Yo lo único que sé es que... No, lo único que sé es que el funeral fue en el estadio donde España ganó... Sí, eso no es bien. Eres un gran estadista, Ángel Toledo. Es que los dos momentos más importantes para la vida de Nelson Mandela, según los medios de comunicación españoles, son... Ese y la boda del príncipe. Cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, que firmó y todo, puso Nelson Mandela y la fecha, eso es importantísimo para la población sudafricana, y cuando España ganó el Mundial. Claro, que estaba ahí. Que estaba ahí, y pudo verlo de primera mano. Y los momentos más importantes del funeral fueron que el intérprete no sabía lo que estaba diciendo y que Obama ligó. Ligó con la primera ministra de Dinamarca. Con la primera ministra de Dinamarca, en fin. Cosa que a mí me parece totalmente normal. Denuncia. No cuando tienes a la mujer al lado. Hombre, pero yo qué sé. Denuncia. Es el líder del mundo. Calla. Poniendo caras. Que voy a leer esto. Denuncian que el intérprete para sordos era un impostor. Ya, esa es la noticia de alcance que además... Él ha declarado que sufrió una etapa de esquizofrenia en el momento. Eso no y se que, lo veía, cree que veía alucinógenos, no o sea, que veía alucinaciones y extraterrestres. He leído una noticia en El País que ya lo habían denunciado una federación de sordomudos porque había hecho la misma en otro acto oficial hace unos años. Eso se llama enchufismo, adedismo. Bueno, la semana pasada hablamos de Siria. Durante esta semana también, que no estamos en las ondas, pues han secuestrado a dos periodistas más, aparte de los que estaban ya españoles. En Siria, Washington y Londres retiran su ayuda a los rebeldes sirios. Es el titular de Mikel Ayestarán desde Siria. Y bueno, desde Siria no sé dónde estará Mikel Ayestarán ahora porque sorprendentemente no lo pone. Curioso. Pero bueno. Mikel Ayestarán es un tío que siempre se ha partido un poco el culo por ahí por Oriente Medio. Sí, sí, por eso digo que no sé dónde andará, pero que lo pone. Bueno, ahí van dos periodistas, tres claro, ahora. Como ahora pasa esto. Javier, con los periodistas nos gusta saber dónde estáis. Javier Espinosa y más, que llevan 3 meses secuestrados, ¿no? Curioso también esto de que pararan... Hay uno que no lo sabíamos hasta hace poco. No, dos. Javier Espinosa y Ricardo García Belenova. Es que creo que el tercero o... Se ha sabido hace poco, quiero decir. No. Javier Espinosa y Ricardo García Villanova hicieron la noticia pública hace 2 días. Pero llevan 3 meses secuestrados. Sí. Así que la cosa pinta fea, pero veremos cómo evoluciona. Luego hay un suplemento Alfa y Omega, es el suplemento católico del ABC, para que me lo sepa. Miguel. Luego hay otro suplemento de ABC Inmobiliario, también, muy adiós. Interesante. Seguro que para la gente de Ventilla no lo va a leer, la gente de Ventilla que tiene una concentración el sábado a partir de las 12. Hay información por ahí por la web, la Ventilla no se vende. Hostia, una monja médico, tú. Sección Sociedad, el Papa Francisco, personaje del año. 2 paginitas. Me alegro por él, muy bien, hola. Se ha impuesto el personaje del año según la revista Time. Se ha impuesto a, entre otros, a los mediáticos Snowden, Obama y la cantante Miley Cyrus. ¿Vale? Pues yo creo que Snowden era más persona del año, ¿no? Os queda claro. Por cierto, yo creo que sobrevivir es importante para ser la revista, ¿no? Time, sí. Por cierto, sección internacional no hablaba nada de Colombia, ¿no, Ángel? Creo que nos vas a traer ahora una información de Colombia en una subsección que vas a crear, que es lo que no cuentan los periódicos. ¿Vale? Vale. Ah, creamos la subsección. Sí, pero no hay cuña ni nada, pero bueno. Bueno, la podemos hacer. La podemos cantar, como siempre. Ahora después, sacamos el periódico enseguida. Carmen Maura, aquí la entrevista. Muy bien, que te vaya bien, Carmen. No sé, ¿qué más cosas? Mar Márquez en ABC, que ya lo he comentado. Es, aquí, no es muy listo, pero bueno. Deportes. ¿Eh? Pero corre mogollón. Vaya, deportes. Deportes gallego, la Champions muy mal, ¿eh? Oh, Dios. Los bebés socialistas. ¿Cómo? Toman por asalto el Congreso. titular real de la sección Gente y Estilo. La Cámara Baja cuenta con una escuela infantil para los hijos de diputados y funcionarios. ¿Y por qué son los bebés socialistas? 12 testigos distintos dijeron que Sombrero, si no mata al bebé, es asesinado por él. Madre mía, de verdad. Así, qué, qué risa, ¿eh? Seguro que se partieron de risa, claro, cuando escribieron este titular en ABC. Ya ves. Ay, qué gracioso. Bueno, pero aquí, si en realidad, meditemos una cosa. Dado que el personal que ocupa un escaño en el Congreso es en su mayoría del Partido Popular, la mayoría de los bebés serán bebés popularísimos. No, pero es que no podía ser. No podía ser así, ¿no? Tenía que ser los bebés socialistas. Me ha dado mucho asco pensar en un bebé popularísimo. Tienen que hacer la gracia sin ninguna base. Y eso teóricamente es un diario de tirada nacional y vale, que estamos de guasa, estamos aquí, venga, pero en serio. Ah, Jorge Lorenzo. Otro motorista, Jorge Lorenzo, dice que el vídeo que se rodó en su casa no es para tanto. Es que salían tipas en paños menores, ahí en bikinis, en la piscinita, ahí como decorado de la casa. Sus amigas. Hay un trasfondo, político en todo esto. Es decir, hay un trasfondo político en que Marc Márquez sale en foto de portada, suben y soy el número uno metiéndose el dedo en la nariz en su propia fotografía. Y Jorge Lorenzo en plan, estás acorralado por las críticas. Ay, ¿eh? No sé, igual a los lectores del ABC les gusta más Márquez. Pues bueno, no lo sé, pero sí. Marc Márquez, desde luego, es más sospechoso de ser independentista o cercano a independentista que Jorge Lorenzo. Claro, Lorenzo, en nombre español, Mark, de la Reconquista. Bueno, no, y además que habla inglés como una botella. Muy viene bien. Aquí luego en el ABC, pues esquelas, cartelera, anuncios de prostitución, muy bien, pasatiempos, siempre, y luego ya sección Madrid, que dice que los sindicatos montan en Pinto otra huelga salvaje. Sabotajes e incendios en una huelga de limpieza calcada a la de la capital. Hay que ir contra el que vaya a currar, dicen. Carlos Hidalgo. Conocido en ciertos sectores. Ay, cómo echo de menos a la señorita Blanca Torquemada. Este no. Carlos Hidalgo, ¿eh? Ha perdido muchísimo desde que Blanca Torquemada. Cristian Zampini, siga usted a Carlos Hidalgo. Sí, ¿no? Es una persona interesante, ¿no? Es una persona interesante. Una mujer esclavizaba a inmigrantes en dos talleres textiles ilegales. Joder, ¿cómo está el panorama? La dueña alquilaba cuartos a sus empleados que tenían 45 minutos repartidos para comer y cenar. Pues esto era la reforma laboral, ¿no? No, pero en Italia pasa eso, se desmantela una red de esclavos textiles y es noticia de portada en todos los periódicos. Aquí es una última página ahí en el fondo. Sección contraportada y acabamos ya. Oasis de humo electrónico. El aeropuerto británico de Heathrow inaugura la primera sala de todo el mundo especialmente acotada para fumadores de cigarrillos electrónicos. A ver, ¿qué coño pasa con esa gilipollez? De verdad lo digo. Hoy en el metro he visto una tienda de... Pero a ver, ¿qué tabaco coño ciberpunk, pasa? ¡Tabaco ciberpunk! Pero, tú, es tabaco imbécil. Pero aparte de eso, de ser tabaco imbécil, ¿por qué hacen una sala acotada? ¿Por qué hay tantos intereses detrás? ¿Por qué hay tanta publicidad? ¿Por qué ahora hay chicas por la calle que si te ven fumando te dicen, fuma un cigarro que vale 60 euros. ¿60 euros? O no sé lo que vale. ¿Y cuánto te da? No sé, pues luego lo tienes que rellenar con nicotina. Exactamente igual, pero sin el habitual, lo normal de fumar. Si me das 30 segundos, te lo explico de breve manera. Sí. La persecución a las tabacaleras, a las grandes tabacaleras, viene de una guerra de trust industriales entre las farmacéuticas, las proveedoras agrícolas como Monsanto y DuPont y las tabacaleras como Marlboro y tal y cual. Ninguna de ellas es buena, pero hay una guerra entre ellas. Hubo una guerra y la perdieron las tabacaleras. El cigarrillo electrónico viene de la mano de las farmacéuticas. Ya está. Que la quieren vender en farmacias, que no es una cura a nada. Sí, pero necesita un proceso de producción industrial farmacológico, ¿sabes? Extrayendo la nicotina, miau, envasándolo en tubitos de vapor que te meten en un aparato electrónico. En el mundo ciberpunk entonces no se fuma, ¿no? Sí, cigarrillos electrónicos. Fantástico. Bueno, vamos con Colombia, Su sección, lo que no sale en los periódicos. Así. Por Ángel Toledo, así. No, pero... ¿O vamos con rumores lo antes? Que no sale en los periódicos. Lo que no se escribe en los medios. Con Ángel Toledo. Genial. Bueno, pues la cuestión que no ha salido en casi ningún sitio, hoy lo he empezado a ver en Diario Público, no sé qué, en la web, en algún sitio estaba por ahí escondidillo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Este martes, el Procurador General de la Nación, que se llama Alejandro Ordóñez, de la Nación de Colombia, donde yo he residido los últimos 9 meses, hay que decirlo. ¿Y los próximos a lo mejor o no? Es muy probable. Yo le doy un 95% de probabilidades de por lo menos algunos mesecillos pasar por allí. El caso es que el Procurador General de la Nación emitió un fallo a través del cual se destituía e inhabilitaba por la friolera de 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para ejercer su labor, la labor para la que le han votado. Así, sin paños menores, rapidísimamente, le han destituido. Sí, ahora lo explicamos todo. Estas son las declaraciones del Procurador General. La Procuraduría demostró que la determinación del señor alcalde mayor provocó la crisis y caos en el mes de diciembre de 2012. La incorrecta prestación del servicio de aseo por la utilización de volquetas hasta el mes de julio de 2013 y el riesgo actual de que los vehículos compactadores nuevos que adquirió la ciudad estén a punto de perderse. Todo ello atribuible a la manifiesta incapacidad del acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá. Asimismo, se probó que las decisiones del señor alcalde mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y que pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá. Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. Muchas gracias a todos. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? El señor Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación de Colombia. Su cargo dependiente, bueno, es como el jefe del Ministerio Público de Colombia, y su labor al frente de la Procuraduría es como velar un poco porque se cumpla porque los cargos políticos elegidos cumplan un poco la Constitución y velen de verdad por... Eso está muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que no está bien? Que son políticos también, ¿no? Él investiga, él procesa, él juzga. El recurso también es ante él, ante la Procuraduría. Él se lo come. Sí. Y si te quieres quejar, te le quejas también a él. Y ya está. Y solo a él, ¿no? Exacto. ¿Cuál fue el problema con Gustavo Petro, el alcalde progresista de Bogotá? Que muchos agradecen. Y yo la verdad es que me imagino la ciudad en otras épocas y es que flipo. Este señor, cuando entró a gobernar, en el primer año de legislatura, tuvo un problema con las basuras de Bogotá, que se solventó en la friolera de 3 días. ¿Quién se imagina? O sea, una ciudad de... Sí. Bueno, el problema fue... El servicio de basura se había privatizado. Se considera que había un cártel que había estado en la legislatura anterior, bueno, en problemas turbios por... Puede llamarse, no cosas sé. De cártel. Sí, cosas de cárteles y de corrupción y demás. El tratamiento de residuos, además, es proclive. Sí, es muy proclive. Que se lo digan a los Soprano. Sí. La cosa es que el alcalde Petro dijo, bueno, se les acaba a ustedes el contrato, nosotros vamos a asumir, el distrito va a asumir el servicio de basuras y lo va a hacer gratuito. El cártel se plantó, le montó un pollo y el día clave le retiró los camiones y los puso en mantenimiento, con lo que, claro, evidentemente hubo un problema serio de sanidad que se solventó en 3 días, como se pudo. Se contrataron volquetas, como camiones y tal, se hizo y al final se encargó el ente público del tratamiento de basuras. Por todo esto, a lo largo de todo este año, se viene analizando la situación que ocurrió en Bogotá durante esos 3 días y el resultado era ese. El procurador consideraba oportuno cesar al alcalde, elegido con los votos de la gente, y inhabilitarlo por 15 años. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Cuántos años tiene, más o menos? Petro. Cuenta por ahí, ¿no? No sé, por ahí, jovencillo. Ah, bueno. La cosa es, la ciudad se ha levantado todos los días de protesta porque se considera una una sentencia bastante desproporcionada. Cuando se analiza fríamente desde fuera, dices, pues bueno, ¿qué ha hecho Petro? O sea, Petro se encontró con un problema, quería hacer pública la administración de las basuras, y el problema fue que, bueno, pues encontró el problema 3 días, cosa que, bueno, pues en otros sitios igual se hubiera alargado más tiempo, yo qué sé. Sí, no, igual, ¿por ejemplo? Hay que ver nuestro ejemplo. No sé. Sin señalar. Escuchamos al alcalde Petro. Esperaremos aquí la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperaremos aquí la decisión de la Corte Constitucional. Veremos si es cierto que es un ilícito en Colombia desprivatizar un servicio público. Porque le quitó 500 mil millones de pesos que 4 contratistas le robaban a los usuarios de la ciudad. Veremos si es cierto que es pecado en Colombia el reciclaje y la separación en la fuente. Remunerar a los humildes recicladores en vez de arrodillarse al poderoso contratista del acero. Veremos si es cierto que la alcaldesa de la derecha en Madrid no cometió ninguna irregularidad cuando dejó 11 días a Madrid con las basuras en la calle. Pero sí es irregularidad el que el alcalde de izquierda de Bogotá le haya resuelto a la ciudad en 3 días el sabotaje del acero de los operadores. Bueno, pues hasta el alcalde de Bogotá. ¡Cita Botella! Sí, Botella está somos en famosos, el candelero. Botella es que está haciendo el ridículo por todo el mundo. Pues el caso es que una de las salidas que le queda a Petro es reclamar ante el Tribunal de Interamericano de los Derechos Humanos a la Corte. Pues porque, claro, o sea, están destituyendo a un cargo electo sin un juicio. Y es algo que Colombia debió haber integrado al firmar este acuerdo en su legislación interna, en su constitución. ¿Eso no ha pasado nunca en Colombia o sí? ¿O no lo sabes? ¿El que destituir un cargo? Sí, a un alcalde, a un... Pasa mucho, ¿no? Es curioso, ¿no? Este tío, además, esta persona, sí. Ordóñez. Ah, amigo. Y el caso es que no solo es curioso, sino que es polémico. El país ahora mismo, o sea, este es el tema central del país, porque el alcalde de Bogotá es el segundo funcionario del país después del presidente de la República. Uh-huh. Así que bueno, un buen pitote, y mañana viernes pues se ha convocado a todo Dios en Bogotá para seguir protestando por esto. Marta, ten cuidado. Sí, ten cuidadico, hija mía. Ten cuidadico. Bueno, pues muy bien, muy bien. Colombia, noticia curiosa casi en exclusiva. Y no sale en ningún lado. Sale ni siquiera en el país el diario global. Ya no es el diario global en español, porque ahora solo es el diario global. Pero una gran parte de su capital de accionariado viene de Colombia, precisamente. Y si sale, a ver cómo sale, ¿no? Y aparte, hombre, claro, quizá por eso intentan acallarlo un poco. El problema está cogiendo ya tintes internacionales. Porque el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia se pronunció al respecto diciendo que le parecía muy mal. El expresidente Uribe le ha dicho al embajador, básicamente, y no con estas palabras, que se calle la boquita. Poderoso Uribe, tú eres. ¿Qué tienes que decir? Y aparte está por ahí rondando el conflicto con las negociaciones por el conflicto con las FARC. Creo que esto no da mucha... Que se mantiene, ¿cuántos? Lleva un año ahí ya. Está, ¿no? Sí, hablamos de ello en el ahí mentidero. Ahí está, con ello, y esto no... Una y aranza de un periodista. Y esto no es bueno. Bueno, vamos con rumores, rapidito. Muy bien, muchas gracias, Ángel, por traernos la actualidad colombiana. A vosotros. Y amparándose en la nueva ley de seguridad ciudadana, parece ser que la empresa Prosegur ha iniciado el desarrollo del proyecto Robocop, al que llamará, por ser un proyecto nacional español y con capital de Prosegur, Polibot. A Artur Mas le crece un tercer testículo con lo que parece un antojo con la forma de Cataluña. El intérprete de la lengua de signos del funeral de Mandela parece ser que no era un impostor, era realmente un intérprete, sino que oía voces, a pesar de ser sordo. Paco Maruenda, el director del diario La Razón, ofende a la Fundación Francisco Franco al argumentar que el régimen del Movimiento Nacional pecaba de rojo. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, la clasificación general, los 5 mayores improcedentes, inaceptables, de la semana. Llevábamos unas cuantas semanas muy conmovidos por el panorama nacional con la ley de seguridad ciudadana, con Ana Botella causando estragos. Conmovidos. Pero regresamos a un top 5 totalmente plagado de una plétora internacional de idiomas y lingüismos extraños, hablando de temas que afectan a toda la población mundial. Pero, sin embargo, comenzamos nuestro top 5 en el quinto lugar con el presidente de nuestro querido gobierno, Mariano Rajoy. Pues sí, he visto algunas imágenes de televisión aquí en el hotel y realmente es impresionante. Este estadio de fútbol en el que se va a despedir a Mandela, pues es el estadio donde España además se proclamó campeón del mundo en su día frente a Holanda de fútbol, ¿no? con lo cual puede ser realmente un momento muy bonito, muy emocionante, y es uno de los lugares más emblemáticos por estas razones de Sudáfrica, y lo será más en el futuro después del acto de hoy. Por estas razones, porque, bueno, están enterrando al tipo este aquí y porque España ganó el Mundial aquí, pues este lugar se va a convertir en un lugar de peregrinación para toda la población sudafricana, lógicamente. Me he encontrado a un chavalín negro, colored, que llaman aquí en Sudáfrica, gracias a la política esta innovadora del apartheid. Y me ha dicho que eso, que él vio a España ganar el Mundial y que le conmocionó, le conmocionó. Le conmocionó. Mariano Rajoy, que no sé si os habéis percatado, queridos oyentes, de que está ahí en el funeral de Mandela, pero dice, he tenido ocasión de verlo post televisión. Sí, o sea, está en el hotel ahí fumándose sus puros. No se ha dado prisa para ir tampoco. No se ha dado prisa para ir, y entonces está comentando que... Qué huevos tú. Qué huevos. Qué huevos, y lo dice por la tele con sus santos cojones. Sí. No, pues me he pagado un viaje para acá y me he puesto... Y aún no he ido, estoy aquí. Me he puesto por la tele. Estoy todavía en el hotel, pero mira que en el estadio ese me he fijado, que es el mismo en el que ganó España. ¡Qué emoción! ¿Quién era este tío al que entierran? ¡Ah, vale! ¡Ay, Mariano Rajoy! No eres el último presidente del gobierno que aparece en este top 5 gracias a François Hollande en el número 4, que también desde África invade África. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement en coordination avec les Africains et avec le soutien des partenaires européens. Déjà 600 militaires français sont sur place. Cet effectif sera doublé d'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. La France n'a pas d'autre objectif que de sauver des vies humaines. Je veux que toutes les informations soient données. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fournira toutes les explications au Parlement dès la semaine prochaine. Vayamos por partes, queridos no francoparlantes. Joder, parece que, no sé, me estoy más contento de ser no francoparlante, ¿no? Que de serlo. Por supuesto, porque ahora tenéis la oportunidad de atender y escuchar qué es lo que estaba diciendo este tío, desde la presidencia de la República Francesa. En primer lugar, estaba diciendo, quiero guerra, quiero mi guerra. Ha ido... ¿En el funeral de Mandela? No, justo antes de irse al funeral de Mandela, ahora contaremos por qué antes del funeral de Mandela, François Hollande sale con sus banderitas francesas diciendo voy a invadir un cacho de la Francafrique porque al fin y al cabo es nuestra y coño, quiero mi propia guerra. No he podido invadir Siria como quería, así que voy a invadir Centroáfrica. Ya invadió Mali, pero fue una invasión de juguete. ¿Qué ahora fue de Mali? Quiere una invasión de verdad, quiere una invasión bien puesta, y entonces envía a un montón de tropas, de hecho sale a la palestra y dice, ya he enviado un montón de tropas, sin que vosotros os deis cuenta, ya hay 2.600 soldados franceses ahí en Bangui, en la capital de la República Centroafricana, y voy a doblar los esfuerzos, quiero mi propia guerra. Es gracioso porque, bueno, no es gracioso, en realidad es una tragedia, pero a nivel internacional ya sabemos la realpolitik y el real humor. François Hollande, antes de aterrizar en Cape Town para ir al funeral de Mandela, tiene que aterrizar en un sitio por ahí intermedio, me imagino que en Burkina Faso, para velar por los muertos, porque no, antes de enviar siquiera la segunda avanzada de soldados, ya hay muertos franceses. Esa es tu guerra, François. Así empezó Vietnam, muy bien. ¿Cómo? Sí. ¿Me estás diciendo que François Hollande ha enviado tropas sin decir nada a la nación? ¿Y que ya han muerto? En específico, sí. Y que ya han muerto y ha avisado antes de ir y ha tenido que pasar por el funeral, ¿sí?, de los soldados franceses. ¿Sí? Antes de ir al funeral de Nelson Mandela. Así es, exacto. Defensor de la libertad y pacifista. Así es, exacto. Y luego se nos aguapa para decir de pacifistas que mandaba más. Debate. Bueno. En parte de su vida, lo y pudo lo más ser. Bonito, lo más bonito es que sí, las declaraciones que estaba dando era, sí, he mandado a Peña a la guerra y voy a mandar más todavía por mis santos cojones, pero que la prensa se calle la puta boca, así dicho mal y pronto, que la prensa se calle la puta boca, que ya responderé la semana que viene por qué los envío, a dónde los envío y qué van a hacer. Que os calléis. Que seáis unos patriotas franceses, coño, callarse, coño, que ya contesto la semana que viene. Qué locura. Muy bien. Socialdemócrata. François Hollande, el socialista francés, con su presidencia a toda velocidad. A tope. No es el último francés que aparece en la lista, porque en el número 3 tenemos a Raymond Jans. Escúchenle y luego les diré quién es este Mindundi. The position of INCB is very clear. We have no choice but to condemn the situation in those two American states. Actually, our organization has been set up in the early 70s in order to see to the implementation of the 1961 Drug Control Convention, which was signed by all United Nations member states. And cannabis is one of the many scheduled controlled substances which are supposed to be used around the world only for medical or scientific uses. Raymond Jans, este tipo, que dirán quién diablos es, es el director, es el director del International Narcotraffic Control Board. Es una organización de las Naciones Unidas que es la Oficina de Control Internacional de Narcóticos. O sea, la Oficina Antidrogas de las Naciones Unidas. A Raymond Jans le preguntan, oye, ¿qué te parece lo de la legalización de la marihuana, de la marihuana en Uruguay? Y dice, fatal, nos parece fatal, nos parece fatal. Un país que respeta los derechos humanos teóricamente y que encima es cooperante internacional y todas esas cosas, o sea que es un país de esos que tenemos en la lista de país guay, además se llama Uruguay, así que es todavía más guay, y nos hace esta puñeta legalizando la marihuana. La marihuana debe ser ilegal porque bueno, debe ser ilegal porque lo ponen nuestros estatutos, maldita sea, y debe ser ilegal, sí. Están haciendo muchísimo daño a la población uruguaya, a la cantidad de gente uruguaya que va a morir a raíz de esta legalización de sobredosis de marihuana o algo. No sabemos muy bien por qué, pero tiene que ser ilegal, maldita sea. ¡Es que estamos todos locos! ¿Cómo puede ser legal si antes era ilegal? ¡No! ¿Dónde están los acuerdos internacionales? Hay un fallo en Matrix. Yo estoy imaginándome ya las calles de Montevideo con la gente ahí pinchándose porros ahí. Pinchándose marihuana en las venas, nifando hachís. La pregunta es Raymond Jans, querido idiota, si tienes todos los datos acerca de narcotráfico y consumo de drogas a nivel internacional, ¿cómo es que no te enteras o no quieres enterarte de que la marihuana se consume en todo el planeta sí o sí? Y la medida de legalización no es una legalización de la marihuana, es una medida de control del tráfico de marihuana. Se va a legislar sobre el tráfico de marihuana para que no sea ilegal y solo bandas criminales tengan acceso a ellos, se beneficien de ellos sin pagar impuestos, asesinando a peña y haciendo todo lo que hacen, bueno, las bandas de narcotráfico, ¿sabéis? No, Raymond Jans prefiere que sea ilegal, taparlo bajo un tapiz, quién sabe con qué segundas intenciones, ¿verdad, Raymond? No vamos a hablar de ello. En segundo lugar, volvemos al planeta España con Cristóbal Montoro. Es mi sexto año como ministro de Hacienda del gobierno de España y jamás se ha producido una injerencia política en la agencia tributaria. No lo permitiría, no lo consentiría, y cualquier funcionario de la agencia tributaria que tuviera conocimiento de ello está obligado por ley a denunciarlo. Lo que ofrezco a los grupos de esta Cámara esta mañana es la redacción y la aprobación del estatuto que tiene pendiente la agencia tributaria desde su nacimiento en el año 1990. El estatuto que defina claramente cómo se hacen los nombramientos, cómo se ocupan los cargos. Dos cosas acerca de Cristóbal Rodontia Montero. Esta es la que he elegido para ocupar el número 2, pero esta semana ha hecho una plétora de improcedencias. Podría está ocupar los 5 puestos, él solo, con las improcedencias que ha dictaminado esta semana, solo que las ha hecho por escrito. ¡Ay, piltrafilla Rodontia! Te pensabas que no ibas a caber por eso, pero tienes que hablar en el Congreso de viva voz. La primera cosa es el jamás. ¡Jamás! Jamás ha habido injerencia, jamás ha habido injerencia en la agencia tributaria por cuestiones políticas. Pero si usted ha destituido y ha afirmado vehementemente que es que había demasiado socialista dentro de la agencia tributaria, me parece, señor diputado, que usted no paga sus impuestos, ¿eh? Hay muchos diputados que no pagan sus impuestos, ¿eh? Lo más bonito es que durante toda esta semana ha vuelto a las andadas Cristóbal Montoro de... Cada vez que me llevan la contraria es que no pagan sus impuestos. ¿Os acordáis que los jugadores de fútbol, los presentadores de televisión, los actores, los políticos, las mujeres que no le guisan como él quiere, todo el mundo era responsable de tener problemas con sus impuestos? Pues ahora, los medios de comunicación, no todos, solo los que le critican, tienen problemas con sus impuestos. ¿Puedo decir una cosa? Dila. Es que Pedro J, cuando dijo eso, Montoro se picó. ¿Y sabéis cómo lo llama en Twitter? ¿Cómo? Mandarín pelmazo. ¡Ay, Pedro J, qué ingenioso! Dice él, está en su, está en su Twitter. Mandarín pelmazo. A ver, Pedro J, ¿sabes lo que creo? Que hay un montón de Pedro J's en este país que no pagan sus impuestos. No, pero impuestos. Ha contraatacado, ¿eh? Hoy no hemos traído El Mundo porque lo compramos hace poco, pero ha contraatacado. La portada del Mundo era sobre esto diciendo que no, ellos no tenían deuda. deudas y que no sé qué. No, pero lo que sonaba era un poco también como amenaza. O sea, claro, no hablen ustedes o voy a tirar de la manta. Claro, que hay gente que no paga sus impuestos, ¿sabe? Puede tener problemas si no paga sus impuestos. Este tío, porque voy a mandar a mis investigadores, a mis de impuestos, chicos, a mis chicos. No intervenidos políticamente ni con ninguna intención política, pero es que hay gente que no paga sus impuestos. Lo más gracioso es que su intervención está diciéndole al otro diputado que le está interpelando, está diciéndole, quiero que de una vez se haga un estatuto para que no haya tanto atropello como los que yo estoy cometiendo. A ver si hacemos un estatuto. ¿Dónde tú, que tienes mayoría absoluta? Hay mayorías absolutas que a veces no pagan sus impuestos, que no es así, Cristóbal. ¡Ah, bueno, calla! ¡Calla! ¡Calla! Hay asesores políticos que a veces no pagan sus impuestos, ¿sabes? Señor Cristóbal, le llamo al orden. ¡Hay presidentes del Congreso que a veces no pagan sus impuestos, ¿sabes? ¡Todos! ¡Todos defraudadores! ¡Todos defraudadores! Muy bien, Cristóbal, se te está pirando. ¡Qué miedo me estás dando! Pero no ha logrado ocupar el número uno gracias a todas sus intervenciones inaceptables, sin precedentes, Cristóbal Montoro, porque hay una persona que en la noticia más destacada de esta semana reúne toda la hipocresía y toda la lenguaracidad y toda la improcedencia que hay respecto a los homenajes a Nelson Mandela. Y ese creo que es Benjamín Netanyahu. Nelson Mandela was one of the stellar figures of our age. He was the father of his nation, a man of vision, a freedom fighter who rejected any violence. He gave a personal example to his people in the long years that he spent in prison. He never became proud or haughty. He acted to heal the wounds within South African society, and with the force of his unique personality, he was able to prevent the eruption of racial hatred. He will be remembered as the father of modern South Africa and as a moral leader of the highest order. Un ejemplo a seguir, una auténtica personalidad del siglo XX y el padre de la patria sudafricana. ¿No te da vergüenza, Benjamín? ¿No te da vergüenza, en serio? Israel es el único estado que al final, ya cuando toda la plétora internacional condenaba el régimen de la apartheid, era el único que seguía cooperando económicamente, políticamente con Sudáfrica. Le pasó hasta sus planos de bombas atómicas. Hipocresía, se llama. Hipocresía por un lado. Por un lado, por eso. Por otro lado, ¿cuántas personas hay que se han manifestado de forma pacífica por los derechos de los palestinos en cárceles israelíes? No hablo ya de los militantes armados de Hamas, ni del FLP, ni de absolutamente nada. ¿Cuántos manifestantes pacíficos están acusados de terrorismo dentro de las cárceles israelíes? Otra cosa, ¿por qué están ilegalizados los partidos árabes israelíes para el Knesset? Porque están ilegalizados desde hace varios años. Eso me recuerda muchísimo al apartheid y cuando el Congreso Nacional Africano estaba ilegalizado. Y por otro lado, Gaza y los territorios de Cisjordania me recuerdan muchísimo a los bantustanes de Sudáfrica. A lo mejor es que la política israelí se parece increíblemente al apartheid. Es un sinvergüenza este señor. Pero vamos a acordarnos y a honrar la memoria de Nelson Mandela, que, por cierto, era un terrorista. ¿Una cosa más? Algo más. Después de este top 5, queremos dar desde improcedente e inaceptable un par de recuerdos. En primer lugar, a San Martín de la Vega, en su totalidad con todos sus ciudadanos, por haber caído en la trampa del monorraíl. Llegó un tipo con un sombrero y les dijo: siempre he pensado que un pueblo con dinero es como una mula con un yo-yo. Nadie sabe de dónde lo ha sacado y que me aspen si sabe usarlo. Y dijeron: ¡monorraíl! ¡Monorraíl! ¡Monorraíl! Y invirtieron 17 millones del erario público de San Martín de la Vega. ¿Cómo podía tener San Martín de la Vega 17 millones de euros para gastar? Los tenía e hicieron un monorraíl. ¡Bravo, San Martín! Copiándote de los Simpson para lo malo. Era virraíl, ¿no? Era virraíl, pero bueno, todos entendemos la jocosidad del asunto porque era para ver a Bugs Bunny. Y en segundo lugar, a Ana Botella, séptima persona improcedente según la revista Times, porque el año... No la han destacado en el titular de ABC. No la han destacado, pero Ana Botella la verdad es que hizo muy mala campaña, improcedente e inaceptable el año pasado, solo 3 apariciones y 17 puntos, quedando en el puesto número 20. Pero hay que decir que en la Liga de Verano lo echó todo, en la Liga de Verano lo echó todo, ganó por arrasada con el Relaxing Cup y este año lleva desde octubre 47 puntos acumulados. Y referencia internacional, hasta sí, el alcalde Petro la menciona como persona que lo hace mal. Muy bien, Ana Botella, sabemos que te sentiste mal la temporada pasada de improcedente e inaceptable, pero estás haciendo los deberes para ser la más improcedente. Una sinvergüenza. Speak. Bueno, vamos un poquito regular de tiempo hoy, así que vamos a dejar enseguida la entrevista que hemos hecho a la periodista Mariola Cubels, que la hemos tenido que grabar esta tarde, hace un ratito, a las 7 de la tarde. Así que, sin más dilación, aquí suena y luego la semiótica. Tenemos al otro lado del teléfono a la periodista Mariola Cubels, autora, entre otros, del libro que le toca últimamente presentar, que se llama ¿Y tú qué miras? La tele que no ves. Buenas tardes, Mariola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, muchísimas gracias por atendernos desde Radio Almenara, la radio comunitaria del barrio de Tetuán y Ventilla. Nos ha llamado mucho la atención en el programa este libro y aparte alguno de tus artículos, porque destripas un poquito, como bien dice el título del libro, la tele que no vemos, ¿no? Los entresijos, las tripas. Y la primera pregunta un poco es obligada, ¿no? Una periodista analista televisiva es cómo vería un poco la situación general de lo que es la televisión en nuestro país, una valoración en resumida de cómo funciona la televisión y la programación que se emite. Bueno, yo soy un poquito fatalista para esto, porque claro, la veo mucho, la he analizado mucho y yo no diría que pasamos un buen momento, pero intento siempre dejar también mensajes positivos. Yo creo que uno de los problemas de la tele es que se ha instalado un modelo de comportamiento televisivo generalizado que es muy peligroso y que hace que lo que salga en pantalla no sea siempre provechoso para el espectador. Pero yo defiendo parcelitas de la tele, que son buena tele, y sobre todo defiendo la posibilidad de mirar la tele sin que te arañe. Y para eso es lo que escribo, para eso hablo de tele, para eso escribo libros, ¿sabes? Para conseguir espectadores un poco más felices a los que la tele no les pueda arañar. Y esa es un poco mi misión en esta vida, ¿no? Que no es baladí. ¿Cómo puede arañarnos la tele? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Perdona? Puede arañarnos al espectador, al ciudadano, la pues tele? Pues mira, la tele nos puede arañar de muchas maneras, con un mal informativo, con un programa supuestamente blanco que se nos vende como blanco, pero que en realidad tiene una doble intención y una intención perversa, con un entretenimiento grotesco, la tele se puede ser muy cruel, muy perversa y puede hacernos mucho daño si nosotros no estamos alertas ante eso, ¿sabes? Uh-huh. Y la intención televisiva siempre va un poco en esa dirección, más en esa dirección que en la otra, porque la tele es un negocio para muchísimos hacedores, para muchísimos responsables, es un negocio total, económico o ya más allá del económico, un negocio, posibilidad de tener poder, de tener gloria, de tener popularidad, y todo eso es muy envilecedor, ¿no? Entonces, claro, todo eso el espectador lo ha de reconducir. La mirada del espectador es importante y no le puede dañar. Es que a mí eso me parece vital, vital. En el libro que hoy comentamos, ¿Y tú qué miras? Utilizas un poco una forma sarcástica, ¿no? Has dicho también en alguna entrevista que crees en el humor como forma de comunicación, como forma de llegar a la gente. ¿Crees que en la situación actual en la que estamos, independientemente del tema televisivo también, este tipo de mensajes, digamos, sarcásticos, humorísticos, puede calar más en la sociedad? A mí me parece que sí, yo siempre lo he creído, porque a mí me gusta recibirlo y me siento muy cómoda además haciéndolo, ¿no? Yo creo que la ironía, el sarcasmo, el sentido del humor a la hora de dar un mensaje hace que el mensaje llegue mucho más, de una manera mucho más natural, ¿no? Una manera menos densa y que la gente lo recibe como un bálsamo y no como un dogma. Y eso a mí me parece que depende de lo que tú quieras comunicar. En fin, evidentemente hay cosas que tú no puedes usar el humor, ¿no? Pero en la tele, por ejemplo, utilizar un lenguaje, para hablar de tele, utilizar un lenguaje desenfadado, desestructurar, en fin, todo lo que tiene que ver con televisión y conseguir que el espectador se relacione contigo cuando tú le cuentas esto de igual a igual, eso es fundamental, es muy, muy importante. Entonces, por eso, vamos, yo llevo haciéndolo muchos años y noto que la gente lo recibe con placer, o sea que por ahí voy a seguir, ¿eh? Uno de los pasajes del libro, que además está plenamente de actualidad, es el asunto de Canal Now, ¿no? De cómo se realizaba la televisión Canal Now desde dentro. Quizás yo personalmente en todos los datos, todas las opiniones, todos los testimonios que hemos visto, creo que una de las cosas más escandalosas es cómo se cubrió, cómo se dirigió un poco la información en el accidente del metro de Valencia. Lo cuentas ahí y aparte cuentas un poco quién es cada directivo, cada asesor. ¿Crees que, evidentemente, es al final es lo relevante, ¿no? ¿Quiénes son los directivos, de dónde vienen y qué intereses tienen, ¿no? Sí, a mí además lo de citar, poner nombres y apellidos a la gente que hace las cosas, y sobre todo a la gente que hace las cosas mal, me parece un ejercicio muy interesante, porque ya está bien de que aquí todo el mundo se vaya de rositas y de que todo parezca un magma y de que no se asuman responsabilidades. Entonces yo eso lo hago también por una cuestión casi de justicia poética, es decir, aquí nadie paga nada, ¿vale? Los responsables de Canal Now que han llevado a la tele al delirio y al cierre son los mismos que ahora la han cerrado y que en principio intentaron, bueno, quedársela de alguna manera. Entonces a mí yo intento que la gente lo sepa y que la gente sepa que esas personas son personas reales, con nombres y apellidos, que tomaron las decisiones erróneas, que condujeron a la tele al lugar en el que está, que es la nada, ¿no? Y entonces yo ese ejercicio lo hago por esa razón, porque me parece que, bueno, que puede ser muy interesante para el espectador conocer de verdad las cosas. Yo intento siempre dar pautas para y aportar datos para que el espectador tenga más conocimientos y pueda descodificar los mensajes y recibirlos de verdad de una manera sana, ¿no? Estos nombres y apellidos también, entre estos nombres y apellidos también destacan, pues, de periodistas o tertulianos que ahora están en cadenas privadas y que, bueno, con todo este follón de Canal Now, el de Telemadrid, pues están criticando el derroche de las televisiones públicas, ¿no? Ah, bueno, y tú has puesto, se ha convertido en un clásico también. Has puesto también, nombre y apellidos al dinero que está llevando esa misma gente hace años de las televisiones públicas. Claro, que a mí me hace muchísima gracia eso, muchísima, porque de pronto este es el momento en el que todo el mundo tiene claro que todo el mundo que participó de ese modelo tiene claro que ese modelo no sirve, que la televisión pública es innecesaria, se pone en solfa sus objetivos, su función. Ah, pero cuando estabas forrándote en esas televisiones no lo dudabas. Claro, es cainita eso, es una manera perversa de mirar la vida. O sea, a mí me parece peligrosísimo, ¿no? Y claro, no es uno ni dos, es que son muchos, es que ha sido Sánchez Dragó, es que ha sido Alfonso Rojo, es que ha sido Isabel Durán, es que ha sido un montón de gente que se las llevó crudas en nuestra tele y que de pronto han salido y han dicho no, bueno, pues sí, es normal que la cierre, nada, adelante. Hablando de televisiones públicas, como analista en televisión, como experta en televisión y como aficionada también a la televisión, como tú mismo dices, ¿las televisiones públicas en este país, en las autonomías, son necesarias? Que es una pregunta que se está haciendo precisamente toda esta gente, pero bueno, el debate es amplio, ¿no? El debate está en marcha, sí. A ver, yo creo mucho en el servicio público. A mí me parece que lo que diferencia a un país civilizado, democrático y solvente de un país que no lo es, un país de primera, un país de segunda, es tener un servicio público potente, un servicio público en todas las disciplinas, ¿no? Una buena sanidad, una buena educación, unos medios audiovisuales fuertes, y yo en eso creo mucho. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que el modelo se ha pervertido totalmente, ha sido un modelo obsceno que se ha consolidado porque todas las partes de la sociedad también lo han consentido, y si tú preguntas si el modelo de televisión, por ejemplo, en este caso de Canal Now, es un modelo que teníamos que seguir manteniendo, no, evidentemente yo ese modelo de televisión no lo quería. ¿Quiero el fundido al negro? No, tampoco. Yo quiero una buena televisión, yo quiero un servicio público fuerte y sólido que me cuente, mira, parafraseando a Carlos Fabra cuando dijo aquello de no, cerramos esto para hacer hospitales y escuelas, Alberto Fabra sería, ¿no? Alberto Fabra, sí, que siempre me equivoco. Bueno, el otro también lo hubiera podido decir. Perfectamente. Lo digo. Sí, en la comunidad en la que yo vivo, casi todos los responsables políticos podrían haber pronunciado esa frase. Entonces, yo lo que digo es que en lugar de cerrar la tele porque hay que hacer hospitales y colegios, que es una demagogia brutal, yo lo que quiero es una tele pública que me cuente que faltan hospitales, que faltan colegios y por qué, y que esté permanentemente poniendo en solfa al gobierno de turno y alertándolo y vigilándolo, y que el gobierno se sienta de verdad vigilado y no sienta que es el que la televisión pública es su vocero, ¿no? No sé, a mí me parece muy de sentido común y me parece una cosa fácil de entender desde el minuto uno. Lo que pasa es que, claro, para esto hay que tener una voluntad que no todo el mundo tiene y creer mucho en esto y de verdad mantenerte firme, ¿no? Porque si no nos vamos al garete todos, sí. En tus artículos, ahora escribiendo, por ejemplo, en eldiario.es o en el Huffington Post, así de memoria lo digo, destripas un poco momentos y programas también televisivos, ¿no?, que tú consideras pues que son bastante despreciables. En nuestro programa tenemos una sección al final que tratamos también a veces programas televisivos. Uno de nuestros momentos estrella, por así decirlo, ha sido con el programa Entre Todos, de Televisión Española. ¡Hombre, se ha convertido en mi referente! Sí. Que tú también has comentado en línea muy... Se ha convertido en mi caballo de batalla. Muy parecida. Coméntanos un poquito cuál es tu opinión, ¿no? Para pues también, mira, a la gente que nos escucha saber que no somos los únicos que pensamos igual. No, ya te digo yo que no. Además, te digo que no estamos solos, ¿eh? Yo ese programa lo vi el día del estreno, como siempre hago, y no daba crédito. Yo estaba mirando la tele y dije, no, esto no es verdad. O sea, lo que estoy viendo no es verdad. Y es un error, o sea, es una broma, ¿no? Luego ya vi que no era una broma. Entonces, en esa especie como de ilusión óptica que estaba teniendo, yo escribí un artículo bastante demoledor, que tuvo mucha repercusión, esto en el Huffington, y en ese momento estaba bastante sola yo, ¿no? Vi que porque era... Es muy difícil también mantener el equilibrio entre, bueno, al fin y al cabo, pobre gente, ¿no? Que es lo que dice también buena parte de... Cuando tú criticas ese programa es lo que te dice mucha gente. Bueno, pero pobre gente, si les ayudas... No. Yo lo que estoy poniendo en cuestión es el modelo. Es decir, este programa es ahora mismo, a mí me parece, por dónde está, por la cadena en la que está instalado, por su contenido... Por su intención, es el programa más perverso de la tele en estos momentos. El más perverso. Un programa que a estas alturas de partido, en una televisión pública, en una sociedad democrática como la nuestra, está intentando confundir al espectador para hacerle ver que caridad y justicia puede ser lo mismo. No, por el amor de Dios. O sea, es que no podemos consentir eso, ¿sabes? Y entonces, bueno, a mí me parece que además... Y luego, lo que te decía es que luego sí que he visto que hay muchas voces ya airadas que se han alzado contra el programa. Incluso de profesionales. Claro, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y entonces a mí eso me parece, bueno, pues yo personalmente lo he recibido como un bálsamo, ¿no? Mira, y saber que vosotros también lo tenéis ahí como caballo de batalla también, pues me tranquiliza, ¿no? Además, un poco menos sola. Es lo que tú dices, hay discusiones con gente muy cercana que no ve tan mal ese programa y se intenta explicar pues el modelo y el momento. Autoengañar, yo creo, sí. Creo que es un autoengaño, sí. Leí el otro día un tuit, no me acuerdo ahora de quién, que decía, la televisión se llena de programas que fomentan el emprendimiento y el individualismo. Y decía que no era casualidad. ¿Crees que, ya no sé si en la tele pública, sino también a lo mejor en las privadas, esto no es casualidad? ¿Se está intentando generar completamente un...? Sí, o sea, no es una... Mira, esta especie como de aluvión de programas de emprendedores en la pública tiene una segunda lectura y es, venga, va, no estamos tan mal. Estáis en el paro, sí, pero vosotros podéis ser vuestro propio jefe, montar una empresa... Eso es mentira. Es decir, es la historia esta de, bueno, no podéis ser asalariados, pero podéis ser otra cosa. Y hay españoles de bien que lo consiguen. Por tanto, vosotros, en lugar de... Es como lo del programa este Entre Todos, ¿no? En lugar de decir, no, mire, la ley de dependencia no funciona y por eso este chaval no puede tener las terapias que necesita para su enfermedad. Y por eso nosotros estamos pidiendo dinero para que ustedes nos den dinero y este chaval pueda tenerlas. No, la función de la tele pública es la otra. Es decir, no es que este chaval necesita esto porque no funciona. No funciona la sanidad, no funciona desde la ley de dependencia. Si no, este chaval no lo necesitaría. Y ese chaval no puede, no puede esperar la caridad cristiana de los espectadores televisivos para curarse. No, no. En nuestro estado de bienestar, eso debe estar por encima, ¿no? Su curación debe estar por encima. Pues con lo de los emprendedores pasa exactamente lo mismo. Esto, somos 5,5 millones de parados. Vale, sí, bueno, va, pero venga, podéis hacerlo. Vosotros podéis. Los españoles son listos y capaces y tienen coraje y venga, va, a por ellos. Entonces, claro, todo eso es perverso, desde luego. Pues para ir acabando de una forma un poco más positiva, te voy a preguntar que qué programas o qué espacios salvarías de la televisión, de la televisión generalista o de otras televisiones en la actualidad, y proposiciones a lo mejor que pienses de programas que están faltando en tanto en las teles públicas como en las privadas. Mira, yo echo de menos una tele más sosegada. Ese sería un poco el titular y el resumen. A mí me gustaría tener una tele más tranquila, más pausada, una tele pensada, una tele que invitara un poquito a la reflexión, que no nos instalara en este frenesí. Y a mí, que me gusta la tele, echo de menos eso. Echo de menos más paciencia a la hora de apostar por determinados formatos. Echaba mucho de menos un late, y lo tengo ya porque ha vuelto Buenafuente y me parece que está cumpliendo bien esa función que se supone que ha de tener un late en una televisión generalista, tenga más o menos audiencia, me da igual. Yo me parece que ha encontrado el modelo otra vez y que ya está, ha vuelto a su casa y a donde tiene que estar, y en esa franja además. Y yo soy muy partidaria de formatos como Salvados, que ya sé que parece un tópico, pero no lo es. Es que eso es la televisión, esa es la esencia de la buena televisión, de lo que se puede hacer en televisión, sin necesidad de espectacularizar nada, como se hace, por ejemplo, en otros debates y en otros tipos de programas de estos de infoespectáculo, y que te aporta cosas y que llega a donde tú, como ciudadano, no puedes llegar con una tarea de investigación. Entonces, claro, a mí eso me parece fundamental. Entonces, yo de formatos como ese, claro, es que determinadas series de ficción que están subiendo el nivel, eso es lo que quiero, subir el nivel. Subir el nivel en todos los aspectos y apostar por cosas nuevas, apostar por formatos más o menos innovadores, pero para eso hace falta esto, sosiego, una tele sosegada. Esta sería la palabra. Precisamente creo que comentabas que el momento de los últimos años en la televisión había sido precisamente en el programa Salvados, con un tema que hemos tocado antes, que con el accidente de Metro de Valencia, cuando la persecución de Jordi Évole a Juan Cotín. Hombre, ese es el gran momento. Yo, si tuviera que salvar un momento televisivo de la temporada, salvaría ese. Porque me parece que no hay... hay pocas maneras mejores de describir una situación, de describir el desprecio al ciudadano, que ese paseillo de Jordi Évole preguntándole y el otro. Y claro, para nosotros, para los ciudadanos de Valencia, fue muy reconfortante, porque nosotros ya sabíamos quién era este tipo, pero España no, ¿no? Y entonces, de pronto, Jordi Évole conseguía, con un solo plano, con una secuencia, con un plano secuencia, ponerlo en evidencia, ¿no? Y eso, yo lo recibí, desde luego, vamos, amaré a Jordi Évole toda mi vida por esa solamente por ese momento. Mariola Cubels, autora de Y tú que miras, la tele que no se ve, disponible en cualquier tipo de librería, ¿no? Será fácil de encontrar. Sí, pues desde aquí lo recomendamos por estas historias que cuenta, y interesantes, y además la forma de contarlas. Mariola, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Desde un beso. Chao, y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, radio oyente, bienvenidos una semana más a la sección que realmente es importante, que es la que hablamos de las chorradas y las tonterías que se me ocurre ver por la semana. Pues esta semana es... Muy relacionada, ¿no?, con la entrevista de Mariola Cubels, que no has estado. Sí, no he podido llegar debido a, ya sé que tengo varios trabajos, poniendo grapas en el ABC, entre otros, también reparto el periódico en bicicleta, Es el último repartidor. Claro, soy el yo último conozco repartidor. Yo conozco a un repartidor y lo conocéis también vosotros. Luego digo quién es. Bueno, soy el último que queda en Madrid, seguro, ¿no? ¿O no? No, que yo te he dicho que conozco a uno. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Que toda la gente que conoces está en Madrid? Sí, es de Madrid. Pues muy triste. Bueno, no soy el último. Y bueno, pues vengo a hablaros de las cosas que he estado viendo esta semana. He visto una noticia que me ha dejado loco, que no hemos comentado en el programa y no entiendo por qué. Que es que un señor en China estaba en un centro comercial con su mujer comprando y bueno, después de 5 horas de compra, el hombre, después de escuchar la siguiente frase, que es vamos a entrar en esa otra tienda, cariño, se arranca, empieza a correr y se lanza desde el 5º piso y se suicida. Bueno, en el centro comercial. Vamos a ver. ¿Y no puedo ir de compras si estoy muerto? Claro. Pero, ¿y cuántas veces no ha pensado alguien en eso? O sea, ¿no, en serio nos ha pasado? No, vamos a ver. No, esto es un programa de periodismo serio y riguroso. No caigamos en la tontería. ¿Cómo? O sea, ¿a ti te parece tonto? No sabemos las circunstancias. ¿A ti te parece tonto que un hombre llegue al extremo? No sabemos las circunstancias de ese hombre. Igual estaba enfermo ya. Al tipo le dijeron, vamos a comprar zapatos. Y dijo, es una cosa muy seria. Antes que eso me mato. Llevaba 5 horas. Dime que no lo has pensado tú eso, Miguel. Bueno, de todas maneras. Dime que no, yo ya he dado mi que opinión no, que no para pensado. Salvarme la dignidad. Lo que y la pasa es que no te has atrevido a hacerlo. Hay ocasiones en las que una persona que no ve más salida en la vida. Yo solo digo y recuerdo que, como bien dices, hay que ser periodistas serios y habría que poner esto en contexto. Amigos, estamos en China. El suicidio no es tan caro como aquí. La gente pues un día se puede levantar y suicidarse. Son muchos. Les da igual. Bueno, Sergio Benítez, continúa con la sección, por favor. Bueno, pues después de una improcedencia más... Os cuento lo que he estado viendo esta semana. He visto una película, me mandó un mensaje un gran amigo mío, me mandó un WhatsApp para avisarme de esta película, Gutiérrez. Me mandó un mensaje, tronco, tienes que ver una película, una vez estuvimos, yo no me acuerdo mucho, porque iba a pedo. ¿Guti el futbolista del Madrid? Sí, amigo mío. ¿Te tienen el WhatsApp? Vale. A ver, desde pequeño, yo es que tampoco tengo que dar explicaciones de todo, pero me mandó un mensaje y me dijo eso, que me viera la película, y la película se llama, salió en el 2006, y se llama... ¿Qué digo? ¿El nombre en inglés o en español? Los dos. Pues en inglés se llama Goal y en español se llama Goal. ¿Cuántas os? No sé, creo que del orden de 4 o 5. La verdad es que es difícil de buscarlo luego para verlo online, porque claro, es Goal o Goal. Mira, que va a buscarlo y todo, Miguel. Goal. ¿Será Goal? Además... Tres es. ¿Ha visto? No he tardado ni 10 segundos. ¿Tres es? Pues sí. Y nosotros pensábamos que era con O. Entonces sería gel. Claro. Gel. Se acabó el champú. Perdón, tres os. Tres os. Ah, tres os. Vale. Tres os. La segunda parte del champú. Bueno, y además... de Halasby. Bueno, pues eso. Goal, una película que cuenta la siguiente historia. Es la historia de un mexicano... amigos, desde el primer minuto ya ves, dices, a ver, esto va a ser una peli, después de comer, seguro. Pero no, salió en el cine, me he quedado alucinado porque era todo tópicos. Un mexicano, un niño mexicano que se llama Santiago Múnez, que es una mezcla entre Muñoz, tu apellido, Miguel, y Núñez. Ahí dicen, no sé por qué, Múnez. Muy bien. Múnez. Sí. Y pues el niño se le ve que cruza la frontera con sus padres, una frontera, suponemos, Estados Unidos, porque es las típicas vallas que hemos visto ya millones de veces, y están cruzando la frontera, así empieza la peli, tensión, qué guay, y cuando están cruzando se le cae la pelota al niño y va a ir a por la pelota, a ver, no sé, es muy típico, ¿no? Es muy fácil ya enseñarnos que al niño le gusta la pelota de esa manera, pero bueno, nos lo dicen, y el padre ya le dice, deja la pelota, niño, no seas imbécil, que nos está buscando, y se cuela. Luego se ve que ha pasado los años y está viviendo en Los Ángeles, trabajando pues en curros, por ejemplo, creo que vendiendo sushi. Meca del fútbol. Sí, meca del fútbol. Y juega en un equipo que se llama Los Jóvenes Americanos, pero sí, en español. Sí. Los Jóvenes Americanos. Está formado por hispanos, allí en LA hay muchos. Sí, bueno, tampoco te creas que se meten en ese tema, que a lo mejor es interesante la idiosincrasia de un inmigrante allí sin papeles. No. Él simplemente está allí con su familia y ya está, no te lo cuentan. ¿Y de cómo un equipo en un país como Estados Unidos se llama Los Jóvenes Americanos? ¿Os imagináis aquí alguna vez? No, pues esta semana jugamos contra los Jóvenes Españoles. O los ibéricos. Seguro los que ibéricos. Hay. Jóvenes ibéricos. Ibéricos Fútbol Club. Seguro que hay en alguna liga de barrio algún equipo así. Ahí lo dejo. Si queréis investigar, investigadlo. Bueno, de, si, si de todo hay el país, en la liga de barrio y de todo tipo de nombre, Miguel. Hay un, y en los mi canis. Liga de barrio hay un tío, unos tíos que se llaman Frena y Bache. Bueno. Había un equipo. Y los canis, a seca, seguro. Había un equipo que yo me acuerdo que se llamaba de Barrio Chungo, así que imagínate tú. Ese es bueno. Hostia, ahí estaba el Rajax de Ámsterdam. También. También. Bueno, gran rival, gran rival, gran némesis de Barrio Chungo. Sigue con la película. Bueno, que se nos estoy hablando de fútbol high level, ¿no? Bueno, pues el Santi, pues eso juega y aparte pasa muchas penurias porque son inmigrantes y ya te dicen que esa gente pues está pasando penurias. El padre está ahorrando para comprarse una furgonetita y montar su propio negocio. ¿Por qué? Porque el padre es una persona realista. Porque el padre vive con los pies en la tierra y ya os digo que esta persona que es realista es el malo. El padre. ¿Vale? Porque el padre dice, a ver, está trabajando toda mi puta vida en México, he cruzado aquí y estoy trabajando como un negro, increíble, y ahora me vas a venir tú a decir que por el fútbol, pues vamos a salir, ¿no? Porque el chaval tiene el sueño de salir y jugar al fútbol. Uf, parece mi padre. Claro, el padre lo interpreta un norteamericano de estos, típico norteamericano, hace de mexicano, pero para hacer de mexicano le han maquillado y le han disfrazado. Que yo digo, no podías coger a alguien ya de etnia, o sea, un poco más de mexicano, ¿no? Pues igual. Era un homenaje a Orson Welles con lo de Charlton Heston. Tú, que le pintan las cejas y todo. Ya, no, yo no lo entendía. O sea, era una visión un poco rara. Bueno, pues el chaval sigue jugando hasta que un ojeador, que resulta que está viendo un partido al lado de niños de 5 años, bueno, un ojeador caído en desgracia, inglés. Roberto Sendiño. ¿Ojeador o pederasta? ¿Dónde está el límite? Claro. Pues está al lado y empieza a ver cómo juega el chaval en su barrio, que el juego es como un poco como Oliver Benjen en su barrio. Eres un ojeador británico retirado y te vas a Estados Unidos a buscar grandes talentos. Sí, sí. Y entonces le ve y le dice, bueno, que te vengas. Le dice, vente a Inglaterra que te consigo una audiencia con el Newcastle. Llama al entrenador del Newcastle, que es un actor que se parece mucho a cualquier entrenador inglés, la verdad. Y le llama de madrugada y le dice, oye, prométeme que me vas a hacer una audición. Dice, ¿es lo que quieres? Sí, venga, vale. Pues entonces se lo quiere llevar, pero el padre no le deja. Porque dice, el padre dice, pero a ver, hijo, deja de hacer el tonto y tal. Te están pagando un viaje gratis a Inglaterra, no vas a aceptarlo, ¿por qué no? Claro, hola, un señor que estaba viendo un partido de niños se ha venido, se ha acercado a ti y te ha dicho que cruces medio mundo con él. Llevas conociéndole medio día, quizá te lo deberías de pensar, ¿no? Pero no, aquí en la peli sale diciendo, eres gilipollas, no sé qué, esto no es así, somos inmigrantes y los inmigrantes tenemos nuestro lugar y no sé qué. O sea, todo muy de los 90, ¿no? Era todo muy sencillo. Estamos ya en los 2000. La gente ya ha visto que hay diferentes estratos sociales y que las cosas no son así blancos y negros. Pero bueno, aquí siguen con sus ideas. Bueno, el chico entonces empieza a ahorrar trabajando, trabaja un montón y consigue ahorrar, lo mete todo en una bota y su padre se lo roba y se compra una furgoneta. ¿Qué os parece? Para trabajar. Ya, sí. Será hijo puta. Pero, roba a su hijo de 16 años, que bueno, ya que te lo ponen así como mala persona porque ha robado al fin y al cabo, pero bueno, le está haciendo el bien y dice, a ver, te estoy dando la mitad del negocio. Pero nada, él sigue en sus 13 y como tiene una abuela que bueno, que debe estar ya con un pie en el otro mundo, que le da igual todo, la abuela le compra billetes a todos lados, que por cierto, es increíble, le compra billetes y le dice, mira, te compro un billete a no sé dónde y desde allí te vas a ir a Ciudad de México. Y dice el otro, pero a ver si me voy a Inglaterra. Y le dice la abuela, pero que no tienes papeles, piénsalo. Y dices tú, hostia, ¿y es todo tan pensado? ¿Es que va a salir a lo mejor el viaje? No, en la siguiente escena ya está en Newcastle. El tío que lo tiene que ir y dices tú, ¿y lo de Ciudad de México? ¿Cómo qué habrá pasado en ese trayecto? Escenas eliminadas. Claro, a lo mejor el montaje del director es más grande. Bueno, el caso es que se va a Newcastle, va a jugar y evidentemente Newcastle está viviendo que te cagas, hay un montón de barro, cosa que él parece ser que ni conoce, porque claro, vive en Los Ángeles. Y bueno, pues lo hace mal y ya empiezas a ver cómo va a ser la tónica de la película, que se va a repetir en hasta 3 ocasiones, la misma parte del guión. El tío tiene una oportunidad, la falla y como es majete, los demás le ayudan para que tenga otra oportunidad, la vuelve a fallar. Como es majete, los demás le ayudan y así consigue pues estar en el Newcastle, ¿no? Primero le vemos en el Newcastle B. Es curioso, ¿no? Cómo salen en las vidas de los jugadores así desde jóvenes ya todo el rato bebiendo. Sale Guti. No, sale el otro personaje que es falso también, que va a ser importante, otro jugador que es Guti, pero en el Newcastle, que es un tío que bueno, que está todo el día de farra, pero que luego es bueno. Luego sabe jugar bien, lo que pasa es que se va demasiado de farra y pues hay veces que no rinde. pero bueno, un clásico. Y que tiene buen fondo, porque al final se hace el colega, de Santi, ya lo podemos llamar Santi. ¿De qué juega Santi? Santi juega de delantero, pero dice que prefiere jugar de medio centro para tocar más el balón. ¿Qué? Ah, eso es muy bonito. Pero tiene un problema, es como el Everatom, nunca la pasa. Y hace cosas y que no se han visto agradar, hacer nada más que Maradona, como por ejemplo irse de todo un equipo. Y ya está. Eso. Y marcar 10 goles y 7 asistencias o algo, ¿no? Claro, sí, es un poco tal. Bueno, el caso que el Santi sigue viviendo ahí su vida en Londres y después de un montón de oportunidades en las que falla, le podemos ver con el equipo y ya ahí es la rehostia, cuando te empiezas a partir el culo, porque cuando sube al primer equipo empiezan a salir personalidades del mundo del fútbol reales, pero todo locas. Por ejemplo, mete un gol en una vez que le cambian y se va de fiesta con el Guti falso y se encuentran a David Beckham pero con la cara pintada exactamente igual que el padre, no sé por qué, no sé si era una enfermedad o algo, que en esa peli no sabían maquillar o algo, que tenían pensado que en la segunda parte iba a salir sin maquillar. Claro, bueno, la peli está rodada en inglés, pero David Beckham por darle veracidad ha decidido que en español él la va a doblar también, entonces sale él mismo hablando en inglés pero doblado por él mismo, hablando mal en español. Hola, Santi, qué golazo has metido. Me gusta mucho. Los de sonido son tan cutres que se nota el cambio de sonido de uno a otro, ¿eh? Que la he visto grabar. A lo mejor le dije, ¿dónde es Beckham? Ven a grabar. Y dijo, una polla, no me muevo de casa. Lo grabo aquí, ¿eh? Con el micro que me vino con el ordenador. Y lo mando por el Dropbox. Y lo mando por el Dropbox y ahí os quedáis. Pues sale diciendo, hola Santi, me diste unos golazos y tal y cual. Pero bueno, ahí tú ya dices, madre mía, David Beckham se ha prestado a hacer el imbécil. Mazo dinero aquí detrás. Pero es que ya, dan unos pasitos más y de repente aparece el amigo Guti. Te voy a presentar a dos amigos. Y aparece el capitán, Raúl González Blanco. ¿Eh? Y al otro lado, y el otro lado, el 7 de España, Zinedine Zidane. Los dos, Santi, ¿qué tal? Se doblan a sí mismos también, porque no sé, a lo mejor Beca les dijo, vamos a doblarnos todos, me va a hacer la risa. Raúl, se juntaron todas, tomaron la calle y a grabar audios, joder, me suena. Con la expresividad de Raúl, bueno, pues ya podéis imaginar lo que ha salido ahí. Imagínate, mirad lo que le diría, te voy a dar un cup de tit, Raúl y le dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que vas con este? Y le señala al Guti en plan de, al Guti falso, y le dice Santi, sí, es el que conduce. Como está todo ebrio. Bueno, el caso es que, bueno, pues vas viendo cómo sube al final. Sale Iniesta en una peli ahora, por cierto, me he acordado. Sale Iniesta, otra persona, que le pone todo el otra impetu. Persona con gran efectividad. Vale. Bueno, después vas viendo un montón de tópicos. Siempre que falla, pues yo que sé, a lo mejor te tienes que comer la típica escena en la ducha, cayéndole el agua sobre la nuca, mirando hacia abajo, porque está muy triste. Y eso es muy triste en el mundo del mainstream y audiovisual. Muy triste es estar en la ducha, apoyado con la mano hacia arriba, mirando hacia abajo y te está cayendo las gotas, porque claro, llorar es difícil, pero que te caiga el agua es fácil, ¿eh? ¿O no? Es un recurso, sí. Y porque la gente cuando está triste nunca canta en la ducha, ¿sabes? Y lo triste que es ducharse solo. Es triste, pero necesario muchas veces, casi todos los días, de hecho, ¿eh? Así que Santi, jugador, espero que se acostumbre y tal y cual. Total, que al final acaba en el Newcastle y consigue que el Newcastle se quede en Europa League en un final increíble contra el Liverpool, en una amalgama de montaje increíble entre imágenes reales de un partido e imágenes falsas y un tío superpuesto sobre imágenes reales y falsas. Por ejemplo, cuando sale Santi o el Guti falso, que en realidad no son jugadores de fútbol, amigos, que vaya la película, no lo creáis, son actores. Pues salen en un croma, evidentemente, y por detrás se están poniendo, pero claro, estamos en el 2006, tampoco había un HD muy... Entonces, se nota un poco, ¿no? No mucho, hay que decir que está conseguido, pero se nota un poco. Y nada, pues asistencia, goles, penaltis, todas esas cosas que hace la gente del fútbol. Yo no me he entrado mucho en la peli porque no me sé las reglas del fútbol, claro. Bueno. Entonces, pues gol, os la recomiendo. Me han dicho que hay 2 y 3 y que es todavía mejor. Y yo dije, bueno, pues me las voy a ver las 3 y hago una semiótica de las 3, pero es que he visto la primera y me he partido ya bastante. Muy bien. Y digo, bueno, pues vengo aquí y doy así, a modo aperitivo. Santi en el Newcastle, Goal. Muy bien, Sergio. Muy bien. Nos vamos, que tenemos a Radio Rajin ya esperando con una sesión hoy aquí en directo de un par de DJs, que seguro que lo van a petar. Así que hasta la semana que viene. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado horas demasiado tarde. Lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. Toneladas de publicidad, 1000 concursos. violencia sin razón y las noticias de media verdad. Algo falla en mis circuitos, el futuro pues contaminación. Se desbordan mis neuronas, sale mierda de mi receptor. Frivolizar, adormecer, convencer y manejar. Con tertulios caducados, fascistoides o simples pringados, los políticos.